dance makes me move it. And they sure it. When the band starts to groove it, they prove it. Come on by, cause we're all set to fly. And I'll let you lead. If that's agreed, you know where I'll be. So come on, come on, come on. Come and dance with me. We'll do the cha-cha-cha. Ooh, the merengue. We're gonna tango. Come on and dance with me. Have I told you lately that I love you? Can I tell you once again? Somehow, have I told with all my heart and soul how I adore you? Well, darling, I'm telling you now. Have I told you lately when I'm sleeping? Every dream I dream is you somehow. Have I told you why the nights are long when you're not with me? Oh, darling, I'm telling you now. My heart would break in two if I should lose you. It's no good without you anyhow. Have I told Oprah said, yeah, you've got a friend in me. Baby, you've got a friend in me. You got a pal in me. You've got a friend in me. You got your troubles. Well, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and see it through. Cause you've got a friend in me. Darling, you've got a friend in me. Now some of the boys might be a little smarter than I am, or bigger and stronger too. Maybe, but none of them is ever gonna love you the way I do. Oh, it's me and Julu. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's a destiny, cause you've got a friend in me. My baby, you've got a friend. Some of the boys might be a little smarter than I am, bigger and stronger too. Maybe none of them is ever gonna love you the way I do. Cause it's me and you. And as the years go by, our love will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. Baby, you've got a friend in me. You and me. You got a friend in me. My darling, you got a friend in me. Olá, meu nome é Bárbara, estou na Andaluzia e adoro desfrutar de jazz, ouvindo o Boulevard do Jazz. Buenas noches, querida, buenas noches. Bienvenido al Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía, información madrugada de domingo a lunes. Lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna, y el saludo de nuestra amiga Bárbara, que le gusta estar aquí, como a ti también, como a usted y como a mí. Esta noche, segunda parte de los premios Grammys, el capítulo de los premios Grammys dedicados al jazz, o en este caso también dedicados a músicos que tienen, bueno, pues tienen mucho que ver con el jazz, como es el caso de este tipo. Este tipo es Michael Bublé, y Michael, en realidad, le han dado el premio como mejor álbum vocal de pop tradicional. Pero bueno, Michael es básicamente un gran crooner, un gran cantante de jazz, aunque mezcla pues baladas con música tipo antigua, tipo eso, pop, canciones muy en la línea, recordando al viejo Elvis, o es un tipo muy singular. La verdad es que es un tipo muy muy singular. Y lo que hace, lo hace todo muy bien, con una puesta en escena muy divertida. Habla mucho con las personas que están disfrutando de los conciertos. Y bueno, pues esta primera parte dedicada a él. Aunque ya os digo, el premio fue para el álbum al mejor, álbum de jazz, o sea, de pop tradicional. Música vocal, álbum vocal, pop tradicional. Para el álbum To Be Loved de Michael Bublé. Este es el álbum To Be Loved, y ya os digo, mezclas de temas de claramente jazzísticos, tipo crooner, tipo Frankie, bueno,

someone to care, someone to share those lonely hours and moments of despair. To be loved, to be loved. Oh, what a feeling to be loved. Yeah. Someone to kiss, someone to miss. To say to make them lights, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head. Stars go red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. ¿Te acuerdas? Eso es muy antiguo, esto lo cantaba Frankie con su hija. Pues cambiando los tonos, pero bueno. Este es el álbum To Be Loved, que hemos sentido antes el tema central, que parecía pues es una vieja balada de los 50 o de los 60, una preciosísima vieja balada To Be Loved, que la podía ser perfectamente de Elvis o de cualquiera de los grandes. Este es el álbum To Be Loved, Michael Bublé, y es el álbum que ha sido premiado como mejor álbum vocal de pop tradicional. Y efectivamente es muy popero y muy tradicional, pero él es un gran cantante de jazz, y a los hechos me remito. Si buscas en su discografía vas a encontrar cantidad de estándares, e incluso, bueno, pues teóricamente y prácticamente con grabaciones con el propio Frankie. En esos trucos discográficos hizo un disco con canciones de Frankie, mezclando la voz de Frankie, la voz suya. Y es un tipo, bueno, pues es un tipo con un encanto enorme, un encanto encima del escenario enorme. Es un tipo muy divertido y con una finura y con una agudeza y con una sensibilidad exquisita. Y pues una excusa para traerlo esta noche, estar con él, disfrutar y sentir tanto estándares de jazz como viejas canciones. No te esperabas escuchar esto aquí. Y te trae muchos recuerdos de esta canción. Claro, tú eras muy jovencita. Something Stupid. Canta con Reese with la voz femenina. Reese, I love you, efectivamente. I love you. I Hoy estoy feliz de poder compartir los pedacitos de noche aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya, una noche especial si te vienes al Muro de la Luna, porque esta es la noche de la luna, y en el Muro de la Luna, justo al lado de la explanada de las cantantes y de la explanada de los cantantes, sintiendo buenas cosas, sintiendo pellizcos en el corazón, sintiendo buenas armonías, sintiendo buenas cosas. Y por supuesto yo disfrutando enormemente con tu presencia. Take your little coat, your little watch and all that. Here we go, fellas. It's good to be back. Am I starting this? Yeah. Domínguez. En Radio Andalucía Información. Gary Clark Jr. ha ganado la mejor actuación tradicional de rhythm and blues con este Please Come Home. Y en el otro lado de la historia, bueno, pues tampoco en el otro lado de la historia, pero sí intercalando con este hombre, con este excelente guitarrista y cantante de blues que es Gary Clark Jr., la voz y la presencia de Alicia Keys. Alicia Keys ha ganado el Grammy al mejor álbum de rhythm and blues con este Girl on Fire. Y oímos justamente el tema central, Girl on Fire, Alicia Keys. El diseño del disco y el diseño incluso de la portada, que dice mucho a veces las portadas. Un día me voy a dedicar a intentar radiar portadas, porque hay toda una escuela de, sobre todo en los años 70 y 80, aparte de la psicodelia de muchas portadas de jazz, incluso años antes y años después, hay todo un culto a los diseños de las portadas. No es fácil, es un reto, pero seguro lo vamos a pasar muy bien con portadas. Voy a buscar portadas curiosas, originales, que describan, que definan bien las músicas que están dentro de esos discos, de aquellos viejos cartones, o bien de las portadas de los CDs. Es un reto, pero a ver si no se me olvida y va a quedar la cosa francamente bien. Bueno, pues en este tramo final de nuestra primera hora de hoy lunes, madrugada de domingo a lunes, sentidos y sonidos y voces y esencias típicamente de lo que es el rhythm and blues de los años 2000 y pico, 2010, la década de los 2010, 13, 14, 12, 11, etcétera, etcétera. Es un rhythm and blues distinto, es una electrificación distinta, son sensaciones y sonidos diferentes. Y, por ejemplo, este es el caso de ese álbum que os digo, el Girl on Fire de Alicia Keys, un poco así, a modo de contrapunto con el formidable Gary Clark Jr. Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Yo solo tengo ojos para ti, solo tengo sensaciones para ti, solo tengo buenas músicas. Esto es otras, esto es otro sonido, estas son otras claves. Esto es música. Os voy a dar el título del Grammy que ha ganado este trompetista, que es un hombre muy conocido, seguro que sí lo conoces. Herb Alpert, y el álbum es Mejor Álbum Pop Instrumental. O sea, es música pop, aunque hay muchos estándares de jazz, como es el caso de este tema. I Only Have Eyes For You, solo tengo ojos para ti, o el Skylark, que después oiremos, o algunos más que hemos sentido, pues en claves de música fresca, sin complicaciones, bien elaborada, como este hombre hace las cosas, sin mayores riesgos, y igual de reseñable que el resto de las cosas que hemos sentido. Entonces, como hay variedad y no todo es jazzístico en los Grammys, pues he dicho también, tiene un sitio, por supuesto que tiene un sitio Herb Alpert y este mejor álbum pop instrumental. El álbum se llama Stepping Out, y en él está, de vez en cuando aparece la voz de una mujer delicada y también pues muy elegante y muy fina, que se llama Lani Hall. Ahí está, esa es Lani Hall. Aprovechando los huecos para decir, aquí estoy yo, y canta muy bien también Lani Hall. Registros muy estándares, muy elegantes. Bueno, pues esto nos ocupa este trocito de nuestro Boulevard del Jazz de madrugada de hoy, lunes, dedicado a los premios Grammys, aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. El gran trompetista, el viejo trompetista, el viejo maestro, se llama Herb Alpert. Herb Alpert, el álbum se llama Stepping Out, y la cantante que le acompaña no es otra sino Lani Hall. Thank you.

Boulevard del Jazz. Foreign, foreign, foreign, foreign, beautiful rain. Don't disturb me, beautiful rain. Oh, come, never come. Oh, come, never come. Oh, come to me, beautiful rain. Oh, come, never come. Oh, come, never come. Oh, come to me, beautiful rain. Rain, rain, rain, rain, rain. Beautiful rain, rain, rain, rain, rain. Beautiful rain. Oh, come, never come. Oh, come, never come. Oh, come to me, beautiful rain. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun. Say goodnight. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun, said good night. When the sun goes down up on the trees, I'm singing sweet for the night. When the sun says good night to the mountain, I am dreaming of the sun, said good night. When the sun goes down the beds on the trees, singing sweet for the night. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun, say goodnight. When the sun goes down, the birds on the trees are singing sweet for the night. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun, say goodnight. Rain, rain, rain, rain, beautiful rain. Rain, rain, rain, rain, beautiful rain. Oh, come, never come. Oh, come, never come. Oh, come to me, beautiful rain. Rain, rain, la lluvia. Y Ladysmith Black Mambazo, que son quienes han obtenido el premio al mejor trabajo de músicas del mundo, World Music Album Live, Singing for Peace Around the World, Ladysmith Black Mambazo. Y antes, nuestro saxofonista de la calle de la Inopia, homenaje a la lluvia, homenaje a la calle de la Inopia, homenaje al saxo y el recuerdo de Adolfo Sax. Ya sabéis, a estas horas, sobre la una y media, un poco más, pues recordamos todos los programas que Adolfo Sax nació hace justamente 200 años. I'm so glad, I'm glad to have many friends, black and white, Indians and colors, national, international. I'm so glad, I'm glad to have many friends, black and white, Indians and colors, national, international. I'm proud, I'm proud, proud to be an African, African like you. I'm proud proud to be an African, African like you. I am happy, I am happy, happy to be black, black like you. I am happy, I am happy, happy to be black, black like you. We were fearful that our voices would be transferred into the Martians, and we would no longer be able to sing ourselves. What was even worse was that we would continue to sing in the Martians long after our death. I'm proud, I'm proud, proud to be an African, African like you.

wakumnyama emhlabeni kahle lo mnyama bo wonyama ekahle lo mnyama mnyama emhlabeni madu wonyama ekahle lo mnyama tin mafala coolie boy carry on coolie boy carry on womhlophe nange kahle lo mnyama naye Womso puma ekahle lo mnyama ekahle lo mnyama womso ngabe wenzeni ekahle lo mnyama well done well done you did a good job you did a good job properly performed well done well done carry on womso nangoke sekahle lo mhlophe womso puma ekahle lo mhlophe womhlophe madu ekahle lo mhlophe don't do it again don't do it again we came a long way to take over do you understand that do you understand that sage sagubona sagubele sage saluthwala usizi wemama sage sagubona sagubele sage saluthwala usizi wemama sage sagubona sagubele sage saluthwala usizi wemama sage sagubona sagubele sage saluthwala usizi wemama step by step There comes a day we were all praying for. Oh, yes. Early in the morning. It was early on Friday morning. Norway in Oslo, 1993. When two men all the way from South Africa, Mandela, De Klerk, accepted their Nobel Peace Prize. Congratulations, South Africa. Congratulations, South Africa. At last. You reached democratic election. Long way, long way, long way, long walk, long walk to freedom. Long way, long way, long way, long walk, long walk to freedom. Long way. Long way, yeah, yeah, yeah. Long walk to freedom. Yeah, yeah, yeah. Long way, long way, long way, mm-hmm. Long walk to freedom. Let us walk. Long way, walk. Long way, together. Long walk to freedom. Let us walk. Long way and walk. Long way together. Long walk to freedom. Let us walk. Long way and walk. Long way together. Long walk to freedom. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Long way. Long way. Long walk to freedom. Yeah, yeah, yeah, yeah. Long way. Long way. Long walk to freedom. Let's walk in the light of God. Long way together. Long way. Long walk to freedom. Let us walk. Long way and walk. Long way together. Long walk to freedom. Let us walk. Long way and walk. Long way together. Long walk to freedom. Let us walk. Long way and walk. Long way together. Long walk to freedom. Oh, yeah, yeah, yeah. Long way. Long way. Long walk to freedom. Long way. Long way. Long walk to freedom. Long way. Long way. Long walk to freedom. Long way. Long way. Long way. Long walk to freedom. All the way from South Africa. Long way. Long way. Long walk to freedom. Accepted they are Nobel Peace Long way. Long way. Long walk to freedom. Congratulations, South Africa. Long way. Long way. Long way. Long way. Long walk to freedom. I. Umnandi. Umnandi. Well, I get him number two. Ti esserò vassì sa manga salumbala. Ti esserò vassì. Lady Smith Blackman basso. Oh, happy day. Ha sido un placer compartir este pedacito de madrugada aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición Fran Hernández, y el próximo sábado, cuando ya sea domingo, el próximo sábado, si quieres, nos encontramos otra vez aquí, justo en nuestro Boulevard del Jazz, en RAI, en Radio Andalucía Información. Muchas gracias por tu atención y ya sabes, cuando quieras me localizas en el podcast, en cualquier momento de la semana y en cualquier momento del día, en la radio a la carta. Buscas Boulevard del Jazz y allí me encuentras las fechas marcadas, pulsas el día y si no sabes, porque no sabes lo que hay, la sorpresa, o sea que es una buena experiencia. Muchísimas gracias por tu compañía. Este fue un programa este fin de semana dedicado a los premios Grammy. Como ya sabéis, excusas para sentir buen jazz. Excusas para sentir buen jazz. Excusas para encontrarme contigo y para sentir una enorme felicidad. Porque tú, porque usted es lo mejor de este territorio. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Ti esserò vassì. Ah, salamaghelengu, ti esserò vassì. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Yeah.